kolonginya kozongelanga kalaleli mama ngana panzi motema e kalaleli mama mokolonginya kozonga mboka zonga kalaleli mama ngana panzi motema zonga kalaleli mama mokolonginya kozongelanga mama pusala fundu mama pusa basese mama pusala fundu awi e mama awi e mama kana leli mama kana bazi motemai kana leli mama mokolo ginya kozongela ka abiba pusala fundu abiba pusa basese ye yeah, pusala fundu dikala binda na kanza to enzo kana leli mama kana bazi motemai kana leli mama mokolo ginya kozongela ka kana leli mama kana bazi motemai kana leli mama mokolo ginya kozonga mboka ya mota kana leli mama kana bazi motemai ya mota kana leli mama mokolo ginya kozongela ka abiba pusala fundu fuka pusa basese imusa pusala fundu dikala binda na kanza to seyo kana leli mama kana bazi motemai o seyo kana leli mama mokolo ginya kozongela ka kana leli mama kana bazi motemai kana leli mama mokolo ginya kozonga mboka zonga mboka kana leli mama kana bazi motemai zonga mboka kana leli mama mokolo ginya kozongela ka Thank you. Ah oui, hein, ce n'est pas n'importe qui. Hein. Ah oui, hein, ce n'est pas n'importe qui. Hein.